buenos días, queridas amigas y amigos. Con ustedes, aquí está ya tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y estamos transmitiendo desde un montón de emisoras, así que no hay razón para que te pierdas nuestra emisión si es que te interesa. Y estoy seguro que te va a interesar porque van a ser 2 horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo de 11 a 1 de la tarde los miércoles en Sol y Rabia y Revi Radio. También los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Y un poco antes, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a primera hora. Pero si después de todo esto te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes y también en nuestra web en la sección de radio, pero por si fuera poco, en archive.org, archive.org. También ponemos nuestro programa de radio donde lo puedes escuchar. Archive.org es una web donde su intención es ir guardando todas las cosas que se van haciendo en internet. Una situación muy ambiciosa que espero que se mantenga. Tenemos además buena presencia en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Préstenle especial atención a nuestro canal de YouTube, donde nosotros ponemos entrevistas con bandas españolas, que son la mayoría, algunas entrevistas con bandas extranjeras, o sea que no son españolas, y también un montón de tomas de conciertos que vamos haciendo. Estoy seguro que te va a gustar y nos gustaría que te suscribieras. También tenemos web. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos ya a comenzar con música, que esto es lo importante aquí en Made in Metal. Y la primera banda que te traigo es Periphery. Periphery 4, Hailstand, el disco de 2019, es el que te quiero presentar. Periphery son pioneros y uno de los cofundadores del célebre movimiento Djent, amado y odiado a partes iguales, que cada vez está más y más poblado de imitadores. Pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es que se haga buena música. Periphery ha demostrado rápidamente superar y dejar a un lado todo tipo de encasillamiento estilístico. Si bien su doble disco Juggernaut Omega and Alpha del 2015 y el posterior Three Select Difficulty del 2016 mostraron una visión sonora de la banda bastante más amplia, con esta quinta entrega el sexteto de Washington demuestra seguir estando en plena forma y su fertilidad creativa, lejos de desvanecerse, parece que crece y crece cada vez más. Este disco del 2019 es una joya, un diamante en bruto que no hace falta pulir para llegar a adivinar lo muchísimo que brilla y vale. El título, bromas tipográficas aparte, es algo muy serio. Periphery es un grupo que representa como pocos el éxito. Sus miembros, trabajadores natos, han podido y han sabido adaptarse al mercado actual. Entre el grupo, proyectos paralelos y sus quehaceres personales, no tienen tiempo para aburrirse y parece que esta rutina les funciona a las mil maravillas. Recientemente, este álbum es relativamente variado. Encontramos canciones muy pesadas como Reptile, medios tiempos como Follow Your Ghost, y en la variedad está el gusto y como resultado, no solo pisan nuevos territorios, sino que también lo conquistan. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Blood Eagle. Surrender now! Let 'em, let 'em, let 'em. Esta es una banda clásica, de los años 80, que es Tiger of Pantan. Una banda que en su momento no me gustaba, aunque yo reconozco que los discos eran buenos, pero por alguna razón no me gustaban. El caso es que los vi en directo hace un par de años y estaban magníficos. Y ahora han sacado en el 2019 un disco titulado Ritual. Tal vez la razón por la que no me gustaban era porque eran de la vertiente más melódica de la New Wave of British Heavy Metal. Yo no recuerdo las veces que lo dejaron, esta banda creada en Inglaterra en el año 78, y siempre regresaron cuando el público volvió a mostrar interés en ellos. Estos saben que tiene truco: o el público muestra interés y ellos regresan, o ellos regresan y el público muestra interés. De la formación clásica ya solo queda Rockwire, así que no es poco que sigan al menos manteniendo esa fidelidad con su estilo de siempre. Los he visto en directo, como les decía, y ha sido ahí donde me han convencido. Tremendo directo, tremenda energía. Y este disco contiene grandes canciones y una de ellas es Worlds Apart, que vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya están aquí, esta sección donde te ponemos canciones de discos que están por salir. Y ahora, la banda que te quiero presentar es la banda Revolution Saints, que ya la debes conocer, con su nuevo disco. Esta es la banda, sí, porque yo te digo que son bandas importantes que van a sacar discos, y posiblemente tú pienses, Revolution Saints, eso no los conoce ni sus padres. Pero sí, si te digo que esta es la banda de Dean Castronovo, ya me vas a pensar que sí, que es una banda importante. Sí, efectivamente, es la banda de Dean Castronovo, quien fuera batería de Journey, quien fuera batería de Bad English, quien es batería de The Dead Daisies. También, por si fuera poco, es la banda de su compañero en The Dead Daisies, Duke Aldrich, que también es el guitarrista de Whitesnake, quien fuera guitarrista de Dio. Y por si no estás convencido, también está Jack Blaze de Night Ranger y Damn Yankees. Pero además, si no los conocías, te diré que este no es ni su primero ni su segundo disco, que es su tercer disco de estudio de larga duración, que se titula Rise y va a salir el 24 de enero del año 2020 a través de Frontier Music. Ellos han adelantado la canción When the Heartache Has Gone, con un video dirigido por Eric Boadella, que es la canción que vas a escuchar. Broken dreams within our hearts. Y seguimos con los ritmos sencillos. Aquí está Restless Revolver con su rock afrodisíaco, no, mejor dicho, acidisíaco. La banda se fundó en el año 2015 y este disco es con el que los conocemos. Hacía, vamos a suponer, 10 años, como mismo 8 años, que cualquiera pensaría que el sonido AC/DC estaba muerto y que solamente estaba AC/DC para mantener ese tipo de ritmo tan básico y sencillo, pero no, otra banda de la que se habla a poco, a pesar de que son noruegos, es esta, Restless Revolver, y el metal nórdico está de moda y en excelente forma. Son de Mandal, al sur del país, música guitarrera y rítmica. Vamos a escuchar una pieza que se llama Highway. Te comentaba que hacía unos años que ya parecía que el sonido de AC/DC estaba muerto, pero Salió también otra banda australiana, hijos de AC/DC, que son Airborne, y me parece que teniendo en cuenta la fama y el prestigio que han cogido, es que han salido también otras bandas con un estilo AC/DC. Pero lo que estás escuchando de fondo es totalmente opuesto. Es también una banda de thrash, como lo era Pounder, y esta se llama Reaper X. Debutan con este disco que se llama Rise, y aunque en realidad hacen una mezcla de estilos con base thrash, la banda está muy bien. Por ejemplo, esto que escuchas de fondo no es muy thrashero, es más bien de metal más moderno, pero es muy buen disco del cual hay pocas críticas escritas en español. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Blood in the Air. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año sin corte publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. TNT Radio. Esto que estás escuchando de fondo es Stay Tuned. Este es el tercer proyecto de este multiinstrumentista austriaco que se llama Bernard Wells, quien está rodeado de grandes músicos de los que ha tirado a base de amistad. Te deja un poco descolocado en su primera escucha del disco, pero es que es un disco muy variado. Después de unas cuantas más escuchas, el concepto musical del álbum va cogiendo forma y sentido, dejándote con una gran sensación de haber disfrutado dentro de un mismo trabajo de las habilidades musicales de músicos que a día de hoy son historia y leyendas dentro del hard rock, junto con algunos músicos más jóvenes, pero a su vez ya consagrados y asentados a través de sus propios proyectos musicales. Todos los ingresos económicos de este disco Stay Tuned están o van directamente al Linda McCartney Fundraising Center, una organización benéfica muy querida por el fundador de Stay Tuned. Y hablemos de lo que pienso es la canción con mayor virtuosismo, que es Jazz Police, y que ya estás escuchando de fondo, donde van resaltando los solos de bajo de Mark King, de Level 42, de Mo Foster y Bob Daisley, quienes van mostrando sus habilidades y que son acompañadas por las baterías de Bernard Wells, el propio creador de Stay Tuned, Ian Pace, Van Romain y Russell Gilbert. Y por si fuera poco, y para culminar este corte de destreza musical y lleno de colaboraciones, disponemos además de varios solos de guitarra ejecutados por Steve Morse, Steve Hackett, Jennifer Batten, que es la guitarrista de Michael Jackson, o lo fue, John McLaughlin y Klaus Schuber. Se nota que es una canción hecha a pedazos, pero aún así es una pieza asombrosa. Después de escuchar el disco varias veces, he preferido presentarte la pieza donde canta Jeff Scott Soto, que es Empathy, donde canta como siempre, o sea, maravillosamente. Aquí viene acompañada por la guitarra de Klaus Schuber, el bajo de Andy Marberger, los teclados y Amon de Andy Brunner, y como no, y no podía faltar, la presencia de Bernard en la batería. Siendo este corte algo pesado, pero a la vez melódico. Vamos a escucharlo. Es Stay Tuned, es la canción que canta Jeff Scott Soto, que es Empathy. Empathy. esto que ya estás escuchando de fondo es el disco Madre Tierra de Paco Ventura. Paco es el guitarrista de Medina Sahara y en sus ratos libres ha ido grabando diverso material a través de los años que se ha ido publicando bajo su nombre. Ahora nos ofrece un disco de guitarra instrumental muy variado y donde hay elementos de sobra para enganchar al oyente. Pienso que uno de los más importantes es la presencia de los músicos invitados, sin desmerecer el trabajo de la banda soporte de Paco, aunque cuando sabes que en un disco se unen bestias de la guitarra como Jorge Salán y Kiko Lubreiro, o del bajo como Stuart Hamm y Rudy Salso, entre muchos otros, morder el anzuelo es fácil con este disco. Vamos a escuchar la canción Hayabusa, donde está invitado el guitarrista Michael Angelo Battio y el bajista Stuart Hamm. Pero quiero comentarte que primero vamos a escuchar unas palabras del propio Paco Ventura, donde nos cuenta sobre Michael Angelo Battio. Yo pensé que yo era la única persona en este mundo que reconocía el virtuosismo de Michael Angelo Battio. Y no porque yo sea una persona especial, sino porque cuando se habla de guitarristas buenos, todo el mundo habla de un montón, pero nadie habla de Michael Angelo Battio. Sin embargo, Michael Angelo es magnífico guitarrista y Paco Ventura lo reconoce. Vamos a escuchar lo que nos dice Paco Ventura y a continuación la canción donde está el invitado, que es Hayabusa. Me encantan muchos guitarristas del tiempo que te he dicho, ¿no? De la hornada de Mike Varney de los 80, tanto Tony McAlpine, Paul Gilbert, Joe Cafoya, Battio, Eddie Van Halen, Gary Moore, pero por supuesto que siempre van a haber tres pilares que van a sustentar, ¿no?, mi forma de tocar, la forma en la que me siento más cómodo, y uno de ellos, el más conocido quizás, como hice ya en Aventura y en Sol Navajo, estaba mucho más unido al barroco, a la parte de Ingrid Malmsteen, que me influyó muchísimo, pero también, por ejemplo, en Madre Tierra vas a encontrar un disco más variado y vas a ver temas que, bueno, te van a recordar los temas más potentes de Joe Satriani, por ejemplo, con Hayabusa o Silver Surfer, y otros temas que te van a recordar también a mi influencia Bay. Bay también es uno de los pilares fuertes en mi composición y, por ejemplo, en el tema Gensai, es un claro homenaje a esa forma de tocar, a esa forma de sentir la música, con lo cual, bueno, puedo dar muchos buchitos de mucha gente que me encanta y me gusta escuchar muchísima gente que toca la guitarra de una forma increíble, pero siempre, siempre vuelvo a la hora de tocar a Ingrid Malmsteen, Joe Satriani y por supuesto Steve Vai. Además que en mi época más Ingrid Malmsteen tenía mi púa guardada que me la dio y la tenía en el bolsillo y cuando grababa con Medina la ponía encima del ampli. Empezaba Francisco Martínez a calentar la mesa, a enchufar el aparato y yo con mi púa de Ingrid Malmsteen a grabar los temas. Son ese tipo de tonterías, ¿no?, que tenemos los guitarristas, pero que te sirven, ¿no?, para inspirarte. Y esos tres guitarristas han sido una fuente muy importante de mi inspiración. Y luego las melodías, por ejemplo, cuando te pones a componer, ¿qué recursos usas para hacer esa composición que haces, tu melodía? Pues no tengo ni idea qué tipo de recurso. Algún día le diré a alguien que me lo transcriba y me lo diga, pero la melodía siempre ha estado muy presente en mí. Mi primer Guitar Hero, cuando me regaló mi abuela la guitarra y la compré, la estaba sacando de la caja y estaba sonando Carlos Santana en la radio. Más melodía que Carlos Santana es imposible. A partir de ahí, mi forma de tocar siempre ha estado muy unida a hacer melodía y está claro, y mucha gente lo ha dicho, y además de una forma muy acertada, que Madre Tierra es un disco muy melódico en el que casi puedes ver una voz que en este caso es la guitarra, pero puedes ver estribillos claramente que puedes cantar, melodías que se te van a quedar desde primera hora, como en este Madre Tierra, o incluso, bueno, puedes hacer instrumentalmente el tema de Aja, ¿no?, el Take On Me. Es una forma de ver la música, pues casi como un cantante, pero siempre buscando esa melodía, no buscar solo la parte virtuosa de los temas, que también las hay, sino hacer música para un público amplio, no solo para guitarristas y para músicos, que, bueno, es difícil soportar un disco demasiado técnico para la gente que no son guitarristas o músicos, con lo cual, bueno, mi intención es que la música llegue a cuanto más gente mejor, llegue lo más lejos posible, y creo que con Madre Tierra esa forma de ver la melodía, esa forma de plantear esas canciones como canciones no cantadas, pero sí que te recuerdan y puedes recordar esa melodía, es lo que está funcionando de este disco. Y mucha gente dice, al final se hace corto. Pues no, es un disco largo de cojones, pero es que es muy bonito. Muchas gracias. Esto que estás escuchando de fondo es un músico que es famoso, pero yo no lo conocía y lo más probable es que tú tampoco lo conozcas. Y es que realmente no es famoso porque haya pisado los escenarios de medio mundo como los demás. No, no, te voy a contar. Él se llama Robert Tepper y este es su disco del 2019 titulado Better Than The Rest. La verdad es que si en algún momento yo escuché hablar de Robert Tepper, ya no lo recordaba. Se trata de un vocalista de los años 70, quien se hizo famoso como compositor de canciones cuando Paul Anka cantó su composición This Is Love. También se asoció con Benny Mardones, ayudándolo en su exitoso álbum Never Run, Never Hide, de la que salió la inmortal canción Into the Night, que si no la recuerdas, escúchala y verás que alguna vez en la vida ha pasado por tus oídos. En el año 2010, Usher, el rapero, le hizo un arreglo a Into the Night y mató la canción, y aún así volvió a ser un éxito. En el año 85, Tepper se fue a Los Ángeles y allí Sylvester Stallone se enamoró de la canción No Easy Way Out y la usó para su película Rocky IV, la película número 4 de Rocky. Se hizo fan del músico Stallone y cogió otras de sus canciones, entre ellas una que se llama Angel of the City, para la película Cobra. Pat Benatar también grabó una de sus canciones y Bullet for My Valentine, también una versión de una canción de Robert Tepper que se llama No Easy Way Out. El caso es que hasta en South Park han puesto música a Robert Tepper y el hombre se volvió compositor para otros y se ganó la vida de esta manera durante muchos años y ahora ha decidido sacar un disco. Parece que con las canciones que las otras personas no quieren, o que el caso era que tenía más canciones de las que podía vender, así que sacó su disco y su disco está bastante decoroso. Es un buen cantante y la música está bastante buena, aunque realmente las bandas que han usado su música lo han hecho mucho mejor. Vamos a escuchar una pieza que es Better Than The Rest, la que da título al disco. And at the end of the day, you took all the blame and the tragedy was true. Never wanted you to be the one to have to settle for less. Crushed deep inside, I know you're better, better than the rest. Never should have been the one who had doubted you at all. I'm gonna call you by your real name. lo que estás escuchando de fondo es Pat Benatar, porque no sé si tú lo sabes, pero si eres seguidor de este programa, a mí me gustó siempre mucho Pat Benatar. Me gustó como mujer y me gustó como compositora, me gustó como cantante, me gustó su banda, pero todo aquello fue en los 80 y ya todo aquello se fue perdiendo. Pero yo lo que te voy a poner es la canción de Bullet for My Valentine, No Easy Way Out. Es la canción de Robert Tepper que Bullet for My Valentine ha tomado para sí. Escuchemos. Yeah. Esta banda que ya estás escuchando de fondo es otra de las bandas que yo empiezo a conocer a medida que empiezo a trabajar en algo relacionado con la música, porque de antes no lo conocías o no los conocías. Una banda que se llama Soen. El disco del 2019 se titula Lotus y es un disco que está compuesto y elaborado magistralmente por 9 temas que de alguna manera se muestran unidos unos con otros, erigiéndose en un extenso tema de 55 minutos que te transporta a diferentes estados de ánimo mediante sus variadas y atmósferas capas sonoras, siendo este el principal rasgo y a su vez su proeza musical. Con Covenant, el tema adquiere una dimensión diferente al visualizar el video que han lanzado, ya que nos cuenta una terrible historia que desgraciadamente está muy presente en nuestras vidas y sobre todo en la gente que ejerce una presión sobre los menores, llegando estos a cometer actos muy terribles. El sonido del bajo es tremendo y lo mismo los latigazos de guitarra, que son acompañados por la maestría que posee el batería Martin, al igual que la voz de Joel. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Covenant. In your desires, freedom lives in your will. otra banda que sí conocía desde hace mucho tiempo, muchas gracias a mi amigo Juan Raúl Fernández Salavarría, que fue el primero que me envió a Cuba un disco de Soil Work. Este es el disco de 2019 que se titula Verkriegten. A mí me parece que no lo he pronunciado bien porque la palabra no es ni española, ni inglesa, ni francesa. Y es el título del disco más reciente de Soul World, significa realidad en sueco. La banda ha pasado por momentos difíciles, enfermedades y cambios en la alineación y enfrenta la realidad, y con este su disco de estudio número 11, donde se aventuran hacia una nueva etapa como banda. Teníamos el temor de que Soul World, con tantos cambios de alineación, pudiera perder la dirección, y por si fuera poco, el miembro fundador Björn Strid, junto con el guitarrista David Anderson, han estado pasando mucho tiempo con su otra banda, The Nightfly Orchestra, y algún que otro ramalazo sí que encuentro, la verdad. Aún así me parece un buen disco. Vamos a escuchar Bleeder the Spoiler, que no es ninguno de los singles del CD, pero es una canción que me parece que está muy buena. Later this morning. Como te comentaba anteriormente, los dos miembros de Soilwork, o sea, los dos no, el miembro fundador de Soilwork, Björn Street, y el guitarrista David Anderson, habían pasado mucho tiempo con su otra banda, The Night Flight Orchestra. Vamos a escuchar una pieza de The Night Flight Orchestra para que tú te des cuenta que son dos tipos de música totalmente distintos y cómo los mismos músicos son capaces de envolverse en estilos tan distintos y hacer al mismo tiempo una música tan buena. La canción que te voy a presentar se titula Sometimes the Words Ain't Enough. Ulkopuolella odottaen lupauksia. vita. Y cerquita de estos suecos está Statement con su disco Force of Life, tercer disco de esta banda de hard rock de Copenhague, una prueba viviente de que el talento, la ambición y la honestidad en bruto todavía pueden prevalecer en una industria musical enferma. La columna vertebral de su trabajo, pues son canciones de hard rock de la vieja escuela con un nuevo giro. Hay quien dice que tienen algo de Volbeat, pero te dejo a ti para que lo definas, porque en el caso de Volbeat se trata de una banda tan ecléctica que es un poco difícil de decir, incluso que ellos mismos se parecen a Volbeat. A mí me recuerda a algunas piezas de Nickelback. Lo que sí te digo es que en este disco no hay canción mala. Todas las piezas tienen una variedad de ritmo y de aires, y además los solos, los riffs, los estribillos, todo está muy bien puesto. Vamos a escuchar The Hurt. Yeah. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y como ya estamos en la última media hora, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, la sesión donde desvariamos y filosofamos. Y en la sesión de hoy te voy a hablar de cine. Yo te voy a hablar de Joker, esa película que se estrenó hace unos meses. Yo siempre cuando hablo de cine te hablo de películas que ya llevan algún tiempo, para si no la has visto que la veas, y para si ya la has visto que sepas de lo que estamos hablando. Pero realmente, ¿qué es? ¿Cuál es el otro problema? Que por lo general yo hago spoilers. Así que si no has visto Joker y te preocupa tanto lo del spoiler, que a mí también me parece una de esas tonterías modernas, porque aunque alguien te cuente una película, seguro que tú quieres verla, porque lo importante de la película no es lo que pasa, sino cómo pasa y lo que tú puedes entender de eso que está ocurriendo. En el caso de Joker, lo que te voy a contar yo estoy seguro, casi seguro, que no es lo que tú has visto. Me gustó mucho la película, las actuaciones son maravillosas, la actuación de Joaquin Phoenix es espectacular y la película también me parece maravillosa. Pero además, ¿sobre qué trata esta película tan importante? En cierto sentido es la historia del Joker de Batman antes de que fuera el Joker de Batman. La acción es en Ciudad Gótica, en Gotham City, pero para mí lo importante no es eso. Para mí lo importante es ver cómo a través de la película el ser humano se va sintiendo cada vez más solo, el ser humano se va sintiendo cada vez más apaleado, cada vez más explotado. Y entonces cuando finalmente explota, explota de una manera desmedida, y es por eso que ocurren las cosas que ocurren. Es cierto que el Joker, como siempre hemos visto en todas las películas de Batman, ya sea esta que no es precisamente de Batman pero tiene relación, o películas como aquellas donde Jack Nicholson hace el Joker siempre tiene un tono de locura. También me gustó mucho el Suicide Squad, donde un estúpido pone en YouTube que es el peor Joker, que es Jared Leto. Pero no, no me parece que sea el peor Joker. Me parece que una película que está minimizada como es Suicide Squad, Escuadrón Suicida, realmente tiene muy buenas actuaciones, y una de ellas es la de Jared Leto. Los orígenes y rasgos del Joker han variado con el transcurso del tiempo, pero por lo general se le asocia con una personalidad psicópata, con un humor sádico y retorcido, lo que le ha llevado a ser catalogado como la antítesis de Batman. Pero en esta película, el Joker, te vas a enterar, si es que no lo sabes ya, yo no lo sabía, de la verdadera relación que hay entre Joker y Batman. Y eso me parece que es muy importante y forma parte de toda la filosofía de por qué el Joker y Batman son enemigos y realmente tienen una relación. Otros personajes que han dado vida a Joker con éxito además de Jared Leto y Jack Nicholson, yo creo que es Heath Ledger en esa trilogía de Batman, producidas, dirigidas y escritas principalmente por Christopher Nolan, que es Batman Begins del año 2005, The Dark Knight del 2008 y The Dark Knight Rises del 2012, que son películas también exquisitas y muy bien hechas, con actores espectaculares y magníficos, como además de estar Christian Bale, que es magnífico actor, y Michael Caine, ha estado Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson, y además de Heath Ledger como el Joker, también Anne Hathaway, que es una espectacular actriz que me gusta muchísimo. Bueno, nada, el caso es que no tienes que estar inmerso en la historia de Batman para entender la historia de esta película Joker, que es una película, te reitero, maravillosa y que todo el mundo debería ver. Después de haberla visto, yo me he quedado varios días pensando en el Joker, por qué le pasaba algo o le dejaba de pasar y por qué le ocurrían ciertas cosas. El Joker, como ya lo sabemos, tiene una enfermedad mental, pero ¿cuál es esa enfermedad y por qué? ¿Y qué es lo que lo lleva a hacer? Magnífica, magnífica la forma de actuar del Joker y ver cómo finalmente él se venga de todas las personas que en cierta medida han abusado de él, no de todas las personas. Hay también otra película de Jared Leto que creo que tiene relación con el Joker, no porque tenga relación entre los personajes, sino por el enlace de Jared Leto y la forma de esa película, que es Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, que es también una película en la cual se muestra cómo la sociedad te va ahogando y cómo al final todas las esperanzas se te estropean. Pero es una película que sí deberías ver para que te des cuenta de la vida, qué bien te está llevando y las malas decisiones, cuánto mal te pueden hacer. Te recomiendo que la veas si no la has visto, y si la has visto y quieres, vuélvela a ver porque es una película maravillosa. Y con esto terminamos nuestra parte de filosofía barata y zapatos de goma. Yo soy Tony González y seguimos con Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Ya estamos en la última media hora y lo que estás escuchando de fondo es del disco más reciente de Tesla del 2019. El disco se llama Shock. Son Tesla, una de las grandes bandas de hard rock estadounidense que surgieron en los años 80, y este es su octavo álbum de estudio titulado, como te decía, Shock. Este trabajo ha sido producido por el guitarrista de Def Leppard, Phil Collins, y ese hard rock potente en sus primeras obras ha dado paso a una extrema suavidad en algunas de estas nuevas canciones. Han bajado los decibelios a la mitad, se han vuelto mucho más suaves, más melódicos y sobre todo mucho menos rebeldes a nivel musical. Aún así, hay algunas grandes piezas, afiladas guitarras que se encuentran acompañadas por un gran y potente ritmo rockero unido a buenos estribillos vocales. De manera general, suenan mucho más a los Aerosmith de los primeros 90. Incluso yo pensaría que quien le escribió algunas canciones para el punk a Aerosmith también se le escribió para este disco a Tesla. El caso es que la voz de Jeff Keith también tiene un timbre así parecido al del vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, y aún así tiene esa ligera esencia musical de los propios Tesla, pero realmente, a menos que te guste esta banda, el disco lo siento muy suave para mi gusto, y creo que para ustedes también lo estará. Aún recuerdo a Tesla cuando sacó su primer disco y los escuché en Premiere en un programa que se llamaba Metal Shot y en una sección que se llamaba Fresh Metal, que es como la madre de la nuestra, que se llama Ya Están Aquí. Vamos a escuchar You Won't Take Me Alive de este disco Shock y después vamos a escuchar a un clásico de Tesla. catching bass, I'm moving haste, and I'll lay your soul to waste. Hey, everybody, I'm taking stock, got love on lock, and this house going down. If my pressure drops, then I still won't stop. Gonna stand my ground, you'll have to hunt me down. You won't. Efectivamente, cuando yo escuchaba esta canción, que fue la canción con la que conocí a Tesla, Modern Day Cowboy, que es del disco Mechanical Resonance, yo pensaba que Tesla tendría un gran futuro y que iba a estar allí para siempre, pero mira, parece que no. Vamos a escuchar mientras tanto esta pieza que es Modern Day Cowboy de Tesla y ya casi nos vamos despidiendo. la despedida es con esta banda australiana que se llama Southern Empire. Las canciones son intrincadas y aunque cada una de ellas tiene partes algo suaves que me recuerdan a bandas de pop rock como Ambrosia, también hay momentos de complejidad. Con este Civilization han logrado una cohesión sonora alucinante, un sonido entre Transatlantic, IQ y la banda de Neil Morse, y dejándose de convencionalismos comerciales y apostando por 68 minutos divididos en 4 canciones, donde la más corta dura solo 9 minutos, que es la que vamos a escuchar, que se titula Goliath's Moon. Y solo me queda decirte que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y la semana que viene venimos por más. Chao. Let me tell you, my friend, about a diamond I once owned. I found it on Goliath's moon. It was hidden in the center of the core. I sold it to a man with wings and a halo for a head. I breathed a sigh, said goodbye, thought I'd never see my diamond.